likelihood is. Aquí estamos en La Onda Musical. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda el locutor número 2 con la nueva grabación de Selena y los Dinos La Carcacha. Poquito, no nos vayas.